Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast, vamos a decir, Express Especial Nueva Generación. Y es que, bueno, en nuestro programa habitual no nos ha dado tiempo de comentar la noticia más importante de las últimas semanas, que ha sido pues las especificaciones técnicas reveladas por parte tanto de Microsoft como de Sony, pues, de sus nuevas consolas, las nuevas Xbox Series X y PlayStation 5. Y estoy aquí en compañía del señor Cronos86. Porque vamos a debatir, o sea, no solo vamos a comentar estas especificaciones, sino que vamos a debatir un poquito qué es lo que podemos esperar de estas consolas en función de estas especificaciones, ver si realmente son tan bestias como se dicen, ponerles un poco de contexto, analizar los datos, ver si realmente pues una es tan superior a la otra, qué podemos esperar. Ciertamente lo más importante en cualquier dispositivo de juego son los videojuegos, son qué juegos salgan, pero como no sabemos eso aún, y como más que nunca estamos empezando a entrar en sistemas más de servicios y con más sistemas multiplataformas y servicios multiplataformas, estas características creo que van a ser muy importantes, y desde aquí vamos a intentar hacer un pequeño análisis técnico para ver qué podemos esperar de estas consolas. Así que antes de decir más datos y empezar a debatir, le doy saludos al señor Cronos, que se presente y que diga aquí un par de cositas también. Buenas, Roy, ¿cómo te va? Bien, yo de momento esperando ansioso más novedades, porque eso es siempre motivo de alegría y de hype para todos los fanáticos de los videojuegos, sobre todo para los que nos gusta también la parte de los fierros, del hardware de cada uno. Así que contento que se haya anunciado algo. Hay que ver con esta información qué análisis y futurología podemos hacer, que si en algo somos todos expertos en hablar sin saber. Así que a eso. Exacto, y en que lo que digamos no se cumpla, en eso también no fallamos. Por supuesto, hay que hacer 100% de predicciones erradas. Bueno, pues vamos a empezar comentando rápidamente las cosas más destacables que sabemos de las especificaciones de Xbox Series X y de la nueva PlayStation 5. Vamos a empezar con la CPU, y voy a ir con cada cosa que comente, pues quiero que también comentes conmigo, Alexis, para hacerlo más ameno. Vamos a empezar. Creo que estamos de acuerdo en que ambas consolas la CPU es prácticamente idéntica. Tenemos en ambos casos una CPU con arquitectura AMD Zen 2 de 8 núcleos con frecuencias de 3, en PlayStation de 3,5, en Xbox 3,8, una diferencia no muy grande, que por lo que estamos viendo sería un equivalente a un Ryzen 3700, 3800, supongo que sea más bien bases de 3700. Sí, o incluso por la cantidad de núcleos puede andar un poquito por debajo, pero no mucho. De todas maneras, si bien va a tener su importancia, no va a ser lo que nos va a realmente marcar, como suele ser, por lo general, la potencia de los juegos. Son un poco los juegos que están hambrientos de CPU y este está más que suficiente para que no haya cuello botella con la gráfica, que es lo importante, y esa diferencia de 300 MHz va a ser mínima, porque posiblemente sea el mismo chip de silicona que con un poquito de overclock, si se pudiera, llegaría a esa frecuencia, así que no creo que pase nada en ese sentido. Sí, bueno, lo que sí tenemos que destacar es que el salto de la generación actual de consolas con esta CPU es abismal. O sea, estamos pasando unas CPUs que son en potencia abismales en comparación, y a mí me hace ser optimista en pensar que de cara a la nueva generación ahora sí que sí vamos a ver juegos que implementen cosas nuevas, sobre todo por ejemplo en temas de inteligencia artificial, que veamos rutinas más avanzadas y que podamos ver cositas nuevas que hasta ahora no se han aplicado en juegos, porque recordemos que incluso en PC, o sea, ahora mismo en PC lo que limita a los juegos básicamente es la tarjeta gráfica. Puedes jugar a los pepinos más potentes con un procesador de gama media, incluso gama media baja, y con una gráfica tope de gama poderlos jugar a 4K y grandes calidades. Entonces, a ver si este salto en las consolas hacen que por fin veamos juegos con cosas nuevas realmente, gracias a la implementación de CPUs más potentes. Sí, el salto es abismal, sobre todo porque es con el que salieron las consolas de generación pasada. Era un CPU que no llegaba a la gama media de PC del momento, porque era una tecnología que estaba impulsando AMD con muy poca aceptación. Entonces los desarrolladores no, no eran especialmente hábiles en sacarle provecho al núcleo, y como al final todos o la mayoría quiere también sacar en PC, sigue siendo el punto fuerte era la gráfica, los movimientos de gráfica y no tanto el CPU. Ahora que sabemos que estos CPU que están muy, muy, muy por encima de lo que habíamos visto en la generación anterior, van a tener oportunidades de sacarle mucho más beneficio, y además vamos a estar viendo que eso también es el mismo desarrollo que sirve para PC, porque ver CPU de 8 núcleos en PC hace unos años atrás, cuando empezó esta... Un par, no hace más de un par años, era impensable. Sí, pero más aún cuando salió la octava generación, claro. Había CPU de AMD de 8 núcleos, pero el rendimiento para juegos eran muy inferiores a uno de Intel de 4 núcleos. Entonces, y no solo para juegos, ¿eh? Sí. Cuando salió la generación eran todas una castaña. Sí, totalmente. Así que bueno, ahora que tenemos músculo en ese lado, como decís vos, hay que ver cómo lo aprovechan. Esperemos que lo aprovechen. Vamos a la parte con más chicha, ¿no? Vamos a... Bueno, una de las partes con chicha. No, yo creo que es la que tiene más chicha. Vamos a la GPU, que es donde hay más chicha y donde los famosos teraflops han dado mucho que discutir. Porque, bueno, hace años se empezó a usar mucho los teraflops para medir potencias. Y rápidamente se decía, no, que no es lo más importante para medir la potencia gráfica en tema de videojuegos. Lo cual es cierto. Como ya dije, por ejemplo, en el último programa o en el penúltimo... los teraflops son una forma de medir capacidad de cálculo, que normalmente se mide por el número de núcleos que tienes por las frecuencias. Esto es muy indicativo a la hora de hacer cálculos, pero por ejemplo la gráfica más potente del mercado en teraflops es la Vega 64, y desde luego que no es la gráfica de mejor rendimiento dan juegos, porque luego depende de la arquitectura de cada núcleo. Pero ¿qué pasa aquí? Que en este caso sí que podemos comparar teraflops directamente o con bastante certeza, porque ambas gráficas de ambas consolas tienen la misma arquitectura, y cuando ambas tienen la misma arquitectura sí podemos comparar, y los teraflops nos van a dar una indicación de la diferencia en potencia que puede haber entre las dos consolas. Si miramos el dato bruto que han dado, ambas utilizan, perdón, una gráfica AMD con arquitectura RDNA2, que es una arquitectura que aún no existe, o sea, aún no hay ningún producto comercial que podamos comprar con esta arquitectura, con lo cual no tenemos ni idea de cómo va a rendir esta, no tenemos ni idea de cómo rinde esta arquitectura, porque aún no hay nada con lo que probarla. Y a nivel de teraflops lo que se dice es que la GPU de PlayStation tiene 10,28 y la de Xbox 12. Con lo cual podríamos decir que Xbox tiene como aproximadamente un 17-18% más de potencia gráfica que PlayStation. Pero hay una cosa aquí que quiero decir que me parece muy importante, y es que la GPU de PlayStation tiene 36 unidades de cómputo, la de Xbox 52. Eso es una diferencia muy grande. Y luego cuando vemos los datos técnicos de las frecuencias, en el caso de PlayStation funcionan a 2,23 GHz, las de Xbox a 1,82. Para quien no lo sepa, 2,23 GHz para una GPU es una salvajada, es una locura. O sea, las gráficas actualmente, puedes coger las más potentes, 2080 Ti, 2080, 2070, meterlas a 1900 GHz ya es un overclock muy potente. Meterlas a 2 GHz no sé si es posible, y tendría que ser con refrigeración líquida. 2,23 GHz es un número muy, muy, pero que muy alto. Y yo soy terriblemente escéptico de que además en una APU, es decir, en un chip que conjunta CPU más GPU, se puedan conseguir esas frecuencias sin que se te funda el chip. Y lo voy a decir tal cual. No sé qué opinas, Alexis. Sí, la verdad, bueno, eso se atajó un poco lo que se le pudo entender a nuestro amigo Sarni cuando dio la conferencia, es que 10.2, 10.28 teraflops era el máximo absoluto, al tener obviamente menor cantidad de unidades de cómputo. Esas unidades necesitan estar mucho más hambrientas de potencia, por lo cual van a disipar mucho más calor para poder entregar esa frecuencia. Y hablo de picos, es decir, que cuando el sistema detecte que la temperatura se empieza a ir de madre, va a limitar esas velocidades y esa potencia. O sea, evidentemente en algún punto lo hará, pero ya te digo yo que no te vas a hacer una sesión de 4 horas jugando a 2.23 GHz, porque eso es que se te prende fuego la puta casa en el momento. Y más viendo la refrigeración de Xbox One X, que si tiene esa refrigeración y ellos solo están en 1,82, no me quiero imaginar. Además, de hecho yo, por ejemplo, por lo que he visto, me da que esta frecuencia que han puesto es un truco de marketing. Veremos si luego no es así, pero a mí me da que es un truco de marketing, básicamente porque subiendo esta frecuencia, esas 36 unidades de cálculo, es como consigues llegar a esos 30, a esos 10 teraflops. Si tú le pusieras la misma frecuencia que en la Xbox One X, la PlayStation no llega a 10 teraflops, se queda en unos 8,4 más o menos teraflops, lo cual hace una diferencia bastante abismal con Xbox One X, y supongo que por eso han querido modificarlo, para que esa diferencia y ese marketing y esas noticias que iban a correr por los teraflops, porque muchas veces la gente pues no se fija en ninguna otra cosa, y que no quedar tan por detrás. Aunque repito, si comparamos en frecuencias y a unas frecuencias más realistas, que 1,8 son unas frecuencias realistas, y aún así, tengo que decir, me parecen muy altas para una APU de una consola, porque normalmente las tarjetas gráficas en las consolas funcionan a frecuencias mucho más bajas que en un ordenador, porque tienen peor refrigeración, porque además está pegado a la CPU, con lo cual se refrigera peor. Que Xbox y PlayStation tengan frecuencias tan altas es muy, muy increíble. Ya veremos si en la realidad es así en ambos casos y no bajan. Yo apostaría porque en ambos casos van a bajar, sobre todo en PlayStation. Sí, es tal cual. Hay que ver todavía un poco el diseño o cómo piensan hacer esa refrigeración la gente Sony, pero el diseño de Xbox y hacer algo tan radical, yo imagino que no será por una cuestión Steve Jobs de diseño y estética, y que sea un elemento de moda y un elemento decorativo. No, el diseño ese, porque es la manera más compacta que encontraron posiblemente de mantener eso refrigerado, ocupando un espacio aceptable. Entonces hay que ver y tal cual, hay que ver cómo hace Sony y por cuánto tiempo se mantiene. Bueno, esas pruebas se podrán hacer lamentablemente recién cuando esté el producto en el mercado. De hecho, no hemos visto ni la forma. Sí, mira, has hablado del diseño, lo voy a dejar para luego, pero mira, vamos a hablarlo porque es importante para hablar, porque encaja muy bien con este tema de las frecuencias ahora mismo. Es que Xbox ha enseñado cómo es por dentro de la máquina, y básicamente la máquina tiene ese tamaño porque el disipador que lleva es enorme. Es un disipador enorme con cámara de vapor, con un sistema de turbinas que lo que hace es extraer el aire hacia arriba. O sea, realmente Microsoft lo que ha hecho es centrarse en meter el máximo rendimiento posible y una refrigeración impresionante. Con lo cual, con todo ese sistema que tenéis montado, sí que me creo que puedan llegar a tener unas frecuencias cercanas a las 1800 o 1700, que como digo ya son frecuencias muy altas para una consola, pero viendo el sistema que han metido, que es un sistema enorme, nunca visto en una consola, me creo que se pueda llegar a esas frecuencias. Y si con ese sistema Microsoft pone esas especificaciones, aún pongo más en duda las de Sony con esos 2,2, porque imagina haber visto la máquina, porque son una salvajada. Hablando de estas unidades, vemos que, por ejemplo, si las queremos comparar un poquito para buscar algo que se parezca o cómo rinden en cuanto a qué gráfica en la actualidad podríamos decir que rinden, son gráficas que están muy por encima de lo más potente que tiene AMD, porque AMD ahora mismo lo más potente que tiene es la 5700X, que tiene 40 unidades de cómputo, y en cambio aquí tenemos que la de Series X tiene 52. Sí que la de Sony, que tiene 36, pues estaría como más o menos como esta RTX 5700 RTX. Lo que pasa es que esta gráfica actual tiene una arquitectura RDNA, y estas vienen con una nueva arquitectura que supuestamente no es. Es más eficiente, bastante más eficiente y más potente. Con lo cual es difícil encontrar ahora mismo, porque AMD no tiene en el mercado nada con el que podamos comparar y decir, tienen esta potencia. Sin embargo, el canal Digital Foundry, que es un canal, para quien no conoce, de tecnología y de análisis de software y de hardware muy competente y muy bueno, pudieron hacer pruebas con esta consola, y lo que vieron al analizar la versión de Gears of War 5 es que esta versión corría y rendía con assets de PC en ultra al máximo, igual que un PC con una 2080. O sea, estamos hablando de que al menos con la Xbox One X, con la PlayStation 5 no lo sabemos, pero la gráfica de Xbox One X tiene un rendimiento que está por encima de la 2070 y está prácticamente encima, si no es lo mismo, o es muy esperable que sea muy similar al de una 2080. Con lo cual estamos hablando de una potencia que a mucha gente le parece, y ahora quiero saber tu opinión, Alexis, ahora te diré alguna cosilla más a ver qué te parece, una salvajada, una burrada, algo increíble para hacer una consola. Sí, la verdad que es algo que no veíamos desde la época de, no sé, creo que la última maquinaria que superaba a ese nivel a los ordenadores estándares de haber sido posiblemente la Super Nintendo en su momento cuando llegó con los 16 bits y que era muy potente para lo que había, pero y así toda la comparación no era directa. Ahora lo que hay es una verdadera bestia. Ya llegaremos de nuevo al punto del precio, porque todo esto cuesta, todo esto hay fábricas que bajarán un montón los costos por la cantidad de pedidos que vienen del fabricio de cada una de las empresas, digamos, tanto Sony como Microsoft. Obviamente consiguen precios de retail muchísimo más baratos y lo que quieras, pero meter semejante cantidad de potencia en consolas es algo que no estamos acostumbrados, no es de la manera en la que se vienen manejando las generaciones, y hay que ver este experimento en qué estrategia cuadra, si se vendrá inmediatamente una versión Lite, si la versión Lite será la generación anterior Pro, si qué es lo que se va a hacer, porque esto es mucho. Para el mercado actual es mucho, y yo me cuesta creer que es demasiado bueno para crearlo y que querramos imaginar un precio de 500 euros o similar. Bueno, yo aquí te diría que tienes razón en que son unas características impresionantes para el mercado actual, pero precisamente aquí es donde quiero ir. Hay que analizar el mercado actual. A mí me parece que son unas consolas increíbles y realmente pintan muy bien, y la Xbox en concreto a mí me tiene muy fascinado, pero esta potencia que todo el mundo está flipando tanto de que la tenga, cuando lo miras con cierta perspectiva, tampoco me parece que sea tan potente. Estamos hablando de que esta consola, que sale a finales de este año, va a tener la misma potencia que la gráfica más potente que hay en el mercado ahora mismo. Pero tenemos que recordar que es una gráfica que tiene prácticamente 2 años. O sea, en 3 meses tendrá la 2080, tendrá 2 años en el mercado. Con lo cual, cuando salga Xbox, estamos viendo que será una consola que tendrá una gráfica que será tan potente como una tarjeta gráfica que había salido hace 2 años y medio. 2 años y medio en tecnología es muchísimo. Lo que pasa es que Nvidia no ha tenido competencia por parte de AMD en el terreno gráficas, con lo cual se ha relajado muchísimo, ha subido muchísimo precios y no ha apretado. Estamos hablando de que la gráfica de la Xbox y la PlayStation están fabricadas en 7 nanómetros. Las de Nvidia están fabricadas en 14. O sea, estamos hablando de que Nvidia está usando. AMD está presentando una arquitectura completamente nueva. Este año sale ya. Nvidia sigue con su arquitectura desde hace 2 años. Entonces, precisamente este año, en verano, es cuando se espera, o a finales de año, que Nvidia ya revele y enseñe las RTX 3000. Que probablemente van a dar un salto abismal. Se estipula y se rumorea que puede subir un 40% la eficiencia por núcleo. Y sumado a que las van a fabricar a 7 nanómetros, la diferencia en rendimiento que va a haber con las nuevas RTX 3000 va a ser muy gorda. Y cuando salgan estas consolas ya no van a parecer tan potentes. Van a seguir siendo muy potentes y me parecen genial como consolas la potencia. Pero, ojo, yo cuando lo veo con este prisma, ya no resulta que dices, ¡qué locura! Es imposible que pueda tener con una 80Ti. No es tan locura cuando miras que es una gráfica que cuando salga la consola llevará 2 años y medio en el mercado. Sí, hay que ver, como siempre, son predicciones de qué es lo que puede llegar a pasar en el mercado de las tarjetas gráficas. Tendría que pasar lo que vos decís, que en realidad se estén guardando un pepinazo para sacar y reventarlo todo. Pero yo, en comparación, cuando salió la Xbox One y la PlayStation 4, la gráfica con la que mejor se comparaban era con una 270 de AMD o una 270X, si lo mirábamos con muy buena cara, que no llegaba a esa potencia. Y solo AMD tenía por encima la 280, 280X, 290 y 290X. O sea, era una placa muy de gama media, casi te diría gama media baja. Ahora estamos hablando de que, comparado con la generación actual, es al tope. Entonces, el año que viene, sí, quizás no sorprende de la misma manera, sobre todo si hay algún lanzamiento grande, pero mierda, hay para rato, digamos, porque que esto va a seguir siendo un salto muy sorprendente con lo que venimos teniendo, es así. Y con respecto a cómo va a estar competente con respecto al mercado de PC, yo creo que igual va a estar, no con el tope de gama, también tenemos la Titan y tenemos cosas muy superiores, pero ¿a qué precio? Yo tengo que vender a uno de mis hijos para poder comprar una gráfica de esas. Evidentemente no creo que sea la estrategia de Sony y Microsoft de repente hacer un producto exclusivo que no lo pueda pagar nadie o que el estándar de las placas de video se tenga que ir a esos límites, porque igual los desarrolladores van a seguir apuntando al mercado más generalista. Entonces, yo creo que me va a seguir sorprendiendo ver un bicho esto en la calle, y por un precio razonable es para no pensárselo dos veces. No, por supuesto, la relación precio-rendimiento que se puede prever de estas consolas es demoledora. O sea, es imposible que el PC pueda competir con esto, y desde luego que ya se pueden poner las pilas en PC para competir con estas consolas. De hecho, no sé si viste la noticia que se rumorea muy fuertemente que Nvidia pospuso una presentación que iban a hacer, que presuntamente iban a enseñar las nuevas RTX Super para portátiles, y que borraron esta presentación. La tenían prevista hacer un par de días después de que ya se enseñaron todas las especificaciones técnicas de PlayStation y Xbox, y se la quitaron de encima porque, claro, vieron que no podían vender PCs por 1.500, 2.000 pavos que rendían menos que las consolas estas, que presuntamente van a costar pues 500, 600 como mucho. Claro, sí, tal cual. Es que hoy por hoy es mucha la diferencia de precios entre armarse un PC o comprar una consola. ¿Por qué? Porque ya a final de la generación, con las rebajas que hay, los precios están tiradísimos. Una PlayStation 4 de oferta suele andar por los 150, 160 o poco más euros. La Xbox la hemos visto a 100 euros. La One X la hemos visto a 250. Estamos viendo precios realmente demoledores. Es imposible armar con 250 euros un PC que rinda como una One X, y es imposible pensar que con 100 euros vamos a armar algo que rinda como la One siquiera. Pero es algo que ya de por sí es más caro comprar la máquina, pero en su momento, cuando salieron, quizá la diferencia entre comprar un PC equivalente a una PlayStation 4 de salida o una Xbox One de salida, la diferencia eran 50 euros, 60 euros entre comprar un PC y comprar la consola. Hoy por hoy estamos hablando de que si saliera, supongamos, 600 euros, es imposible con 600 euros armar algo similar, porque en PC algo con esos números que estamos viendo que han presentado, vamos a PlayStation, que ha presentado los números más pobres, más pequeños, no podemos estar pensando es que solo, en 1.100, 1.200. Solo la gráfica, claro, te sí. cuesta lo que la consola. Sí. Simplemente. Una gráfica de esa estamos, quizás, no sé, sean 500 euros mínimo de gráfica solo. Procesador son otros 250 euros, y ya ves dónde queda el precio del equipo. Sí. Mira, vamos a hablar del otro componente muy caro también, y es el SSD, donde Sony ha sacado más pecho y donde ha habido... donde yo creo que está la mayor incertidumbre, mayor incerteza, y es cómo va a rendir este SSD. Bueno, primero comentar, ambas tienen 16 GB de memoria RAM GDDR6. Xbox, por ejemplo, la tiene dividida, tiene 10 para los juegos y 6 para el sistema operativo. La de los juegos es más rápida. De hecho, el ancho de banda de PlayStation, toda la memoria RAM en PlayStation funciona igual, a 448 GB por segundo. En cambio, Xbox tiene, como os he dicho, tiene 10 GB destinados a los juegos, que corren tiene una frecuencia de bando de ancha más amplio que en de PlayStation, suben a 560 GB por segundo, y tiene 6 de menor rendimiento, que van a 336 GB por segundo, que son los que se dedicarán a funciones del sistema operativo. Pasando al almacenamiento SSD, aquí tenemos en ambos casos SSD NVMe PCI Express 4.0, es decir, el estándar más alto que existe hoy en día, con las velocidades más disparatadas posibles, y que van a tener que estar refrigerados, porque para rendir a los niveles que ponen va a ser necesitan refrigeración sí o sí. Y aquí es donde PlayStation 5 tiene el dato otro dato demoledor, unas capacidades increíbles. Bueno, digamos que es el dato en el que realmente le gana a Xbox One X cuando miramos los datos, y es que prometen unas velocidades de transferencia de 5,5 GB por segundo, que básicamente es lo que ahora mismo lo mejor que puedes conseguir si te compras un SSD, sin comprimir, y hablan de que usando sus algoritmos de compresión pueden llegar a transferir entre 8 y 9 GB por segundo, frente a los 2,4 GB por segundo que Xbox One X puede transferir sin comprimir y a los 4,8 GB por segundo que puede transferir con compresión. Así ya, lo grosso modo, Alexis, ¿qué te parece esto a ti? Y ahora diré yo mi opinión. Que yo quiero verlo, que no sea una prueba sintética, porque es algo que en el mercado de PC se usa mucho para promocionar cuando AMD tenía los procesadores muy inferiores a los de Intel para rendimiento en juego, buscaban hacer los benchmark que los juegos que facilita, que favorecían la mayor cantidad de núcleos, o tener test sintéticos que se fijaran más en los GHz para poder mostrar más fuerza por ahí, cuando después en la realidad, en la práctica, no había color, no había con qué darle. Hay que ver cómo están, en base a qué están hechas estas pruebas de PlayStation 5. Las de Xbox parece creíble, no. Es muy bueno, se va a notar muchísimo la diferencia. Las pantallas de carga no van a ser la tortura y mierda infecta que son de esta generación, que la verdad que hay juegos que sí, se me van las ganas de jugar de lo que son las pantallas de carga. Simplemente encender la consola. Claro, encender la consola, ni hablar, encenderlo en un disco de estado sólido que encenderlo en un disco mecánico convencional. Ahora, lo de PlayStation 5... Lo quiero ver porque es algo que encarece muchísimo. Si realmente es eso, si realmente estamos hablando de tecnología de última generación para el disco duro, estamos hablando de mucho dinero invertido ahí que podría haber ido para otra parte que se aprovechara un poco más, creo yo. Sí, aquí de hecho hay que decir, por ejemplo, que en ambos casos se podrá expandir la memoria, pero... con discos duros clásicos solo nos servirá para juegos retrocompatibles, que es un tema del que quiero hablar al final, pero para juegos propios de nueva generación tienen que estar instalados siempre en sistemas SSD, porque si no, no funcionan. Con lo cual, las expansiones de memoria para estas consolas, en el caso de Microsoft, va a ser a través de unas tarjetas, que básicamente son unidades del mismo estilo, NVMe, pero en un formato tarjeta que se enchufarán detrás de la consola. Y en el caso de PlayStation 5 no hemos visto la máquina aún, pero nos dicen que les podremos instalar un SSD NVMe porque tendrá una ranura. Ahora bien, también han dicho que los actuales en el mercado no sirven, porque el que lleva PlayStation 5 es un sistema especial que tiene 6 niveles de prioridad. Los SSD que existen hoy en día solo tienen 2, con lo cual no son compatibles con la tecnología de Sony, con lo cual ya veremos si alguien más que Sony fabrica estos o simplemente se fabrican para PlayStation para que tengáis que pasar por el aro. ¿Y qué tanto rendimiento va a aportar estos SSD? Yo tengo que decir que lo que se sabe hasta hoy en día, para quien no lo sepa, es que las pruebas que se han hecho en juegos, si vosotros comparáis el rendimiento en juegos, utilizando distintos SSD, desde los más lentos, o sea, el SSD más clásico, a los PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, la diferencia en rendimiento en los juegos es nimia, mínima. O sea, la diferencia de un disco clásico es enorme, pero entre ellos la diferencia es nimia. O sea, puede variar en un segundo algunas cosas, pero no mucho más. Porque de hecho, al menos en PC, por ejemplo, básicamente todo se mete en la RAM. Con lo cual, por ejemplo, al final el disco duro pues para arrancar y poco más, pero una vez lo tienes en la RAM, te da igual. En estas consolas, que puede ser que tiren directamente más del disco duro, sí, pero veremos, porque... una vez llegamos al nivel de los SSD, realmente pasar de tener 5,5 GB a 2,4, al menos con las tecnologías que existen hoy en día, no hay diferencia. La diferencia es muy pequeña. Entonces, ¿realmente Sony será capaz de meter diferencia en esto? Veremos. De hecho, algunos expertos ya han dicho, por ejemplo, en Digital Foundry también han comentado que en mundos abiertos la diferencia de velocidad del disco duro de PlayStation no aporta nada. Donde puede aportar más es en el detalle, en texturas, en sitios más cerrados, que la consola sea capaz de estar cargando con gran velocidad cada vez que te giras cosas con más detalle. Entonces, PlayStation 5 probablemente lo que pueda conseguir, si estos datos son reales, es estar mostrando siempre texturas de mayor calidad cuando estás cerca de algunas cosas. Sí, a mí me da un poco de duda la estrategia de cada uno en esta parte. Las tarjetas estas de expansión de Xbox tiene pinta de ser algo caro. El otro día vi en el canal de Linus Tech Tips, que siempre están analizando hardware y demás, uno es que posiblemente sea la tarjeta esta famosa de Microsoft, que la hace, si no me equivoco, son los de Seagate, los que hacen los discos. Nada, será ese mismo disco envuelto en una caja en forma de cartucho y ya. Pero si esto se distribuye bajo licencia, hay que ver un poco los precios. Y en ese sentido me gusta un poco más lo de Sony, que tenga una ranura de NVMe convencional. Pero hay que ver si después es convencional, como vas a decir, la tecnología está di diferente que le permitiría funcionar. Bueno, si la fabrica alguien, básicamente. Claro, sí, porque si solo lo fabrica Sony, no solamente que él va a tener el control absoluto de los precios, sino que también la disponibilidad de eso va a ser más limitada. Entonces es más probable que el precio tienda a ser más alto que otra cosa. Y Microsoft no sé si quiere establecer un estándar o fomentar a crear su propio estándar, porque la verdad que no lo sé, no se me ocurre muy bien por qué la decisión de la tarjeta, o simplemente después quiere vender las tarjetas y sacar la tarjeta del Gear of War, la tarjeta del Forza, la tarjeta con distintos dibujos, como tanto se hizo meme de los distintos mandos que solo presenta mando. Hombre, Pero yo creo que es para hacer negocio y por supuestamente por simplificarlo, porque un NVMe de estos, pues tienes que abrir, hay una placa que tienes que meterlo, un tornillito que tienes que atornillar, pues mira, una tarjeta más simple. Y yo entiendo que, por ejemplo, por ahí intenten sacar dinero, porque a mí me da que con la máquina me van a perder dinero. sí, no, que los dos, no sé si perder, pero de ganar va a ser nada. Si los números esos que Sony dijo de verdad de 450 euros lo que cuesta construirlo, con que lo venda a 50 euros, quizás está o perdiendo dinero o está muy cerca de ese límite. Claro, pero esos 50 euros de beneficio, bueno, son 450, los vendes por 500, pero no estás contando el precio de Claro, diseño, de, por claro, eso mismo, por eso mismo. y más de años de trabajo, claro, es que. Vendiéndolo a 500, quizás salen a pérdida. Entonces, hay que ver, ninguno de los dos va a vender como suele ser normal, que no van a hacer dinero salvo Nintendo, el resto no va a hacer dinero con la venta de la consola. Hoy por hoy Nintendo es la única que hace dinero vendiendo consolas. El resto venden o servicios o juegos o te cobran por pasar por su tienda, por su store o lo que sea. Así que igual es una manera, como decís vos, de amortizar costos de fabricación de la consola vendiéndote productos exclusivos o productos que tengan ellos el control sobre la patente o el control sobre la distribución. Pero hay que ver, a mí por lo pronto me parece llamativo. Sí, yo quiero incidir en lo que he dicho, ¿no? Que es posible que con este sistema, que es una cosa que podemos esperar. Si estos discos duros, esto se confirma, estas especificaciones de los discos duros, pues que Sony sea capaz de mostrar texturas de mejor calidad. ¿Qué tan grande va a ser la diferencia? No lo sabemos, te os digo, estos son cosas completamente nuevas. Los discos duros nunca se habían utilizado así, ni se habían optimizado como los están optimizando las consolas y sobre todo Sony. Entonces, tendremos que ver. Pero por ejemplo, si ese sería el punto fuerte de la consola de Sony, el punto fuerte de la consola de Microsoft en comparación con la de Sony va a ser precisamente, yo creo, sin lugar a dudas, el rendimiento. Porque estamos hablando de consolas que van a buscar 4K 60 FPS con ray tracing, porque es una cosa que no hemos dicho. Estas nuevas GPUs en ambos casos tienen capacidad y núcleos dedicados para el ray tracing, que es un nuevo sistema de iluminación que se basa en simular la luz, en simular cómo rebota la luz. Y gracias a eso se consiguen reflejos muy reales. No se aplicará toda la iluminación con ray tracing, será parcial. Pero sí lo es. Lo que pasa es que el ray tracing está demostrado que consume muchísimo rendimiento. Con lo cual, vista la diferencia en potencia que existe entre las dos GPUs, yo por ejemplo esperaría que PlayStation 5 le vaya a pasar como le está pasando a las consolas de Sony, como pasa en esta generación a casi todas, menos Xbox One X, que es la única que aguanta un poco al tipo, que es que se va a quedar en muchos casos anclada en los 30 FPS. Y en la nueva Xbox sí sea capaz de con ray tracing llegar a 60 FPS. Que en el caso de PlayStation probablemente si quiera subir a los 60 FPS tenga que limitar mucho el ray tracing. Entonces, yo veo que o en resolución, o en ray tracing, o en FPS, en algo PlayStation va a tener que ir por debajo y va a tener que bajar rendimiento cuando probablemente la consola de Microsoft pueda tirar con los tres parámetros a tope, cosa que la de Sony no, por esta diferencia que os digo que es notable en cuanto a la potencia pura en teraflops que hay entre las dos CPUs con la misma arquitectura. Sí, por lo menos al principio de la generación va a ser muy difícil que lo veamos. En realidad, juegos que aprovechen el ray tracing y que puedan salir lo suficientemente pulidos y prolijos como para. ¿Qué pasa? Porque pasa al principio de todas las generaciones. Digamos, siempre los primeros juegos que salen son un poco más parecidos a la generación anterior vitaminada que a la nueva generación. Pero yo imagino más el lado de tener un preset en todos los juegos, que sea un botón de RTX on, RTX off, como los memes, y que, bueno, si querés ir a 4K a 60 FPS, olvídate del ray tracing, y si querés el ray tracing, bájate algunos los otros, digamos, baja los FPS, que yo creo que una vez que el mercado generalista de consola, porque hay mucha gente que la verdad que no le ve el valor a los 60 FPS porque no ha tenido mucha posibilidad de jugar y de ver el beneficio en título a jugar a 60 frames, cuando todo el público generalista esté puesto a ver los 60 frames, volver a los 30 va a ser difícil. Yo creo que va a ser más normal bajar una resolución que volver a los 30 FPS, porque sí que lo veo triste, sobre todo estar hablando de la novena generación de consolas y seguir en los fotográficos, como le decían los de Ubisoft, los cinemáticos 30 FPS. Sí, que le bajen a 24 ya que están. Claro, sí. Mira, ahora que has hablado de esto, vamos a pasar a un último tema así importante que las ambas consolas van a tener, que es un nuevo, van a potenciar muchísimo el audio y van a tener audio 3D. Básicamente lo que van a hacer es algo similar a lo del ray tracing. Van a permitir simular cómo las ondas de sonido rebotan por las distintas zonas para determinar por dónde van a salir los sonidos. Es decir, un sonido pueden haber ecos, puede haber sonidos, para dar una sensación tridimensional y de geolocalización mucho más potente. En ambos casos va a haber un salto importante en este aspecto. Sí, eso se le ha hecho hincapié, sobre todo Sony. Sony es la que está apostando más fuerte en comunicarlo como parte de estrategia de comunicación. Los primeros rumores incluso que empezaron a confirmar con respecto a la futura PlayStation, cuando todavía no habían desvelado el rompedor y revolucionario nombre de PlayStation 5, sino que decían la próxima PlayStation, cuando estaban en ese punto, mencionaban y hicieron hincapié en el sonido 3D. Hay que probarlo, como hay que probar la realidad virtual para entender de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de realidad virtual, también hay que probarlo porque no se puede transmitir de otro modo. Hace un tiempo vi un video de Jaime Altozano que explicaba cómo funcionaba lo que llamaban sonido 8D, que en realidad no lo es, pero cómo hacían para que ese sonido funcione y por qué ese tipo de sonido no podía funcionar con altavoces y sí con unos cascos. Sí, sencillo, digamos, podía tener una barra de sonido de 1.200 euros y unos cascos de 20 euros, y en los de 20 euros lo ibas a notar y en la barra de sonido no. ¿Por qué? Porque lo que utilizan es precisamente tecnología de cómo rebota el sonido dentro de incluso las paredes del oído para generar esa sensación de profundidad. Y eso con unos cascos es más fácil hacerlo, pero con unos altavoces ya depende de la habitación en la que estés, lo alejado que estés de la fuente de sonido, el tipo de material, lo que absorba, son muchos parámetros. Entonces yo tengo mucha curiosidad y hasta que no lo pruebe no voy a tener ni acerca una opinión formada a cómo funciona. Sí, me imagino que va a ser bastante difícil, porque si pensamos en configuraciones de salones, la mayoría sabemos que va a jugar sentado en su sofá, más o menos a 1.5 metros, 2 metros de una pantalla, pero eso puede variar, vamos, desde gente que juegue acostada en la puta cama hasta, no sé, gente que juegue en una pantalla gigante. Entonces hay que ver cómo hacen para que notemos ese impacto y ese producto que nos están vendiendo, y que no sea simplemente una etiqueta como los 8K. Sí, ahí yo también creo que Sony ha sido muy optimista, veremos si es cierto, pero tampoco me, hasta que no lo vean, no me lo creo. O sea, también estoy bastante reticente con este aspecto que también Sony enseña. Más cosas que destacar, ¿vale? Con la parte puramente técnica de números hemos acabado, pero hay unas cositas que creo que hace falta remarcar, que ya sabemos y que son diferencias importantes entre ambas consolas. Una súper importante, pero más que importante, tema de retrocompatibilidad. Creo que aquí PlayStation está muy mal. PlayStation, cuando se hizo la presentación, pues es una presentación horrible, dijeron que iba a ser compatible PlayStation 5 con PlayStation 4 con 100 juegos, que habían elegido 100 juegos del catálogo, los más importantes, y que los están adaptando para que puedan funcionar en PlayStation 4. Es decir, están haciendo lo mismo que Microsoft lleva haciendo muchísimo tiempo con los juegos de Xbox y de Xbox 360. O sea, pero no tiene retrocompatibilidad directa, como por ejemplo sí tendrá Xbox Series X con los juegos de Xbox One. Además de que Microsoft ya tiene un catálogo enorme que ha ido haciendo tanto de la primera Xbox como de la Xbox 360. Y en cambio PlayStation 5 solo lo va a hacer con algunos juegos de PlayStation 4, pero de PlayStation 3, de PlayStation 2, olvidaros. Con lo cual, por aquí, muy mal Sony, y deberían haber estado, yo creo que, mucho más atentos y habérselo currado mucho más, porque esto de la retrocompatibilidad es algo que Microsoft lleva mucho tiempo trabajando y que ya sabíamos que esta nueva consola iba a ser, o hubiera sido muy raro que no hubiera sido plenamente compatible. Con lo cual, desde aquí veo uno de los grandísimos motivos. Cuando he dicho al principio los juegos son lo más importante, pues aquí tenéis un motivo muy de peso para yo darle un punto a favor a la nueva Xbox Series X. Sí, el tema de la retrocompatibilidad, como decís, es complejo, porque no sé si por algo de comunicación. Hoy lo escuchaba a Víctor Chico Nuclear, que decía, evidentemente, no me acuerdo si era él o Pep Sánchez, que comentaba que si igual Sony hubiese dicho la retrocompatibilidad de puta madre, lo hemos probado con 100 juegos y los 100 juegos van muy fino, así que imagino que va a estar todo muy bien. Es una forma de dar un mensaje que no estás mintiendo, estás omitiendo la verdad. Y otra cosa es salir a decir, no va a ser retrocompatible con 100 juegos. 100 juegos, mis pelotas, porque no es una noticia para darlo como lo positivo. Mejor que se hubieran callado que decir 100 juegos. Está bien, son esas cosas que son más, quizá para hacer ruido que otra cosa. Seguramente esos 100 juegos estarán contemplados lo que la gran mayoría puede llegar a querer jugar en PlayStation 5, que sea de la generación anterior. Pero estuvo muy mal la comunicación. Ahora, es cierto que para eso hay que trabajar, porque la manera en la que se viene trabajando en desarrollo de consola histórico es que porque a muchos desarrolladores le da un poco de facilidad, incluso siendo lo mismo que PC, es que el hardware esté estandarizado. Ahora, lo que dejó muy clara esta presentación de la nueva generación es no, eso se acabó en la generación anterior. Ya a partir de la generación anterior, que ya nos fuimos a una arquitectura, las dos grandes competidoras estamos en una arquitectura que sea PC, que sean PC customizada. El camino va a ser ese, y a mitad de generación te vamos a sacar una Pro que va a ser con mejora. Entonces, ya el desarrollo que tiene que hacerse es de principio pensando en hardware que va a cambiar con el tiempo, por lo cual el desarrollo es exactamente el mismo que el de desarrollar un juego PC. Esa pequeña ventaja que tenían los estudios de decir, bueno, es un PC y con estas características desarrollamos para acá y después ampliamos, ahora no, simplemente no lo van a tener, van a tener que hacer el mismo tipo de desarrollo. ¿Y qué pasa? Eso, al no hacerse antes, hay que hacer un trabajo. Y como bien decís, Microsoft lleva mucho tiempo trabajando en esto. ¿Por qué? Porque Microsoft fue aplastada y vapuleada al principio de la octava generación. La llevó muy mal y tuvo una muy mala estrategia, y Sony se lo comió, se lo pasó por arriba totalmente. Entonces, los recursos y el tiempo lo dedicaron en innovar, en ver cómo sacarle provecho, en ver cómo encontrar la vuelta. Y parte de la estrategia, evidentemente, es la retrocompatibilidad. Y Sony, la verdad, un poco se quedó dormida cosechando los frutos de su ventaja y vendiendo de cientos de miles y millones de consolas. Y ahora es donde empezamos a notar el trabajo que ha estado haciendo Microsoft por esa posición desventaja, porque muy probablemente si la situación hubiese sido al revés y Microsoft hubiese ganado, estaríamos hablando ahora lo mismo, pero desde el otro punto de vista. Evidentemente ese tiempo no se lo tomaron para llorar, o habrán llorado un tiempo, les arruinaron de ahí y se pusieron a trabajar, y ese trabajo se nota en la comunicación de Microsoft diciendo tenemos retrocompatibilidad con todo y estamos trabajando para que sea con tu primer Xbox, con la 360, con la One, con lo que tengas. No vas a tener más, si sos fanático de la marca, no vas a tener cuatro cacharros de mierda ocupándote lugar en el puto living, vas a tener uno, y con ese cacharro nosotros te vamos a permitir que juegues a lo que quieras. Y eso Sony hoy por hoy no lo puede decir. Imagino que irán llegando, no sé, lo anunciarán con cada mes del Plus o algo así, y agregamos retrocompatibilidad a estos 5 juegos de PlayStation 4. Y llega un punto y dirán, bueno, y ahora se puede jugar al, no sé, ¿cómo se llama esto? Al Demon's Souls, porque hemos agregado tantos juegos de PlayStation 3. Lo irán haciendo, yo creo que si realmente lo exige la gente, lo irán haciendo. Pero eso es todo un trabajo que están muy por atrás y por eso esa diferencia en la retrocompatibilidad entre una y la otra. Qué bueno es la competencia entre consolas, ¿eh? Pero también hay que recordar que tenemos el Game Pass, por ejemplo. PS Now está claramente por detrás, pese a ser servicios distintos, porque PS Now es más un servicio de streaming. El catálogo que tiene es muy antiguo, hay muy pocos juegos que realmente sean actuales, y es un sistema antiguo y que parece que le cuesta un poquito a veces funcionar, que el rendimiento no es del todo óptimo. En cambio, Game Pass está cosechando un éxito terrible. Es un servicio que se actualiza con juegos muy frescos, muy nuevos. Obviamente, Ori and the Blind Forest lo acabamos de jugar hace nada y ha sido un pasote. Y es que además sale Xbox Cloud este año también. Y Xbox Cloud va a permitir dos cosas. Te va a permitir utilizar servidores de Microsoft o te va a permitir utilizar la propia Xbox como tu servidor propio. Con lo cual, es que repito, Sony se tiene que poner las pilas porque hay más cositas alrededor de la máquina, ya no solo la máquina, que también a mí, al menos a título personal, me parece mejor la de Microsoft, sino que además lo que está rodeando la máquina es mejor. Otra cosa que hay y que hay que decir, Microsoft va a utilizar DirectX 12 en su PlayStation, en su Xbox. Probablemente Sony va a tener que usar Vulkan. Vamos a ver, DirectX 12 se acaba de actualizar recientemente, presentando novedades muy importantes, incorporando las tecnologías de NVIDIA del DLSS y unas optimizaciones muy buenas para Ray Tracing. Vulkan no sé si vaya a tener estas cosas. Estas cosas pueden también darle una potencia muy alta. Vulkan es una buena plataforma, pero DirectX es la más popular, la más utilizada por algo. Entonces, por ahí también, por ejemplo, Sony puede también tener problemas por ahí. Es decir, son varias cositas que no solamente son números, son más cosas que rodean a la máquina que ojo, que hay que tener en cuenta. Microsoft ha estado trabajando muy mucho en la comunicación y en vender ese Game Pass, ha estado trabajando muy mucho en qué servicios puede ofrecer. Hoy por hoy es lejos de las tres, si queremos incluir incluso a Nintendo, es lejos la que tiene los mejores servicios. Tiene un ecosistema en base a esos servicios potentes. Y la estrategia de Sony era muy clara, es decir, lo que nos interesa son los juegos y lo que vamos a hacer son buenos exclusivos, pero eso te da para comer, pero para aguantar evidentemente un cambio de generación. Ahora se está poniendo duda, porque los que hemos probado, porque me incluyo, el Game Pass, es muy difícil volver atrás, es muy difícil dejar de darle ese dinerito a Microsoft todos los meses por tener un catálogo gigante, fresco, actualizado, con juegos nuevos y que tener siempre algo para jugar, siempre algo que no hayas probado, juegos por descubrir y demás. Es muy difícil. Obviamente Microsoft es una empresa de servicios, tiene toda la infraestructura para atrás, pero toda la infraestructura para atrás, tiene su nube de Azure, tiene todos sus conocimientos en equipo, toda su capacidad en servidores y tiene cómo llevarlo a cabo. La tiene mucho más fácil que Sony, eso vamos a dejarlo claro. Y además de la experiencia, digamos, no solamente los recursos, sino que también la experiencia. Y Sony no se lo ha tenido que plantear seriamente la generación anterior, por eso ha estado tibio. Y ahora verá qué tanto se resiente, porque está claro que los que somos agnósticos de plataforma, por decirlo alguna forma. Si bien a vos, Roy, te gusta más Nintendo, o a mí me puedo inclinar más por PC, yo hoy por hoy no, casi no juego en PC. Yo hoy por hoy juego en Xbox y en Nintendo, porque simplemente lo tengo más fácil o lo que sea. Entonces, los que somos agnósticos de que no nos decantamos ni nos vamos a pintar los colores de ninguna para salir en Twitter a rajear contra la otra, tenemos bastante clara la decisión. En cuanto el precio sea medianamente similar, 50 euros más, 50 euros menos, vamos por la consola de Microsoft toda la vida sobre PlayStation 5, y ya en algún Black Friday, que era la Play 5, para jugar al God of War 2 y a lo que sea que venga. Pero a mí, la verdad, que poniendo las dos cosas en la balanza, ¿cuál compraría de salida? Y me van a importar muy poco los exclusivos de Sony, porque con lo otro son no solamente las ventajas técnicas, sino, como acabas de mencionar, hay toda una serie de servicios que están respaldados por parte de Microsoft, que no los tenemos en su contraparte, y a los que no vamos por una marca o por otra, son todas cosas que nos pesan y que consideramos. Que va a vender lo que no está escrito PlayStation 5, seguro, porque gente se lo va a comprar solo porque PlayStation 5, o se lo va a comprar solo porque es la plataforma del próximo God of War, o se lo va a comprar solo porque no sabe que existen consolas, saben que existe una Play, y irá y se comprará su Play, su FIFA y listo. Pero los que están... Yo ahí no estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que veremos, porque bien has dicho la comunicación que han dado o que están dando tanto Sony como Microsoft. Sony está muy oculta, y en cambio Microsoft no está parando y están claramente muy seguros y decididos de lo que han hecho, están, por decirlo, orgullosos de lo que han hecho, y entonces están tan seguros de lo que han hecho que lo están mostrando completamente, han mostrado ya la máquina, y yo creo que han pillado a Sony desprevenida completamente. Y eso hace que si van a estar bombardeándote durante un año, pues con un montón de cosas como han hecho, y Sony apenas ha enseñado, hizo una pirria de comunicación que fue horrible. Porque que no me digan que era para gente técnica, porque a un técnico, alguien con conocimientos técnicos, no le explicas que es un SSD o que es la fragmentación de un disco. O sea, fue una mierda, con perdón de la palabra, de conferencia. Entonces, Microsoft lleva mucho tiempo enseñando y diciendo, mira, esto, tenemos esto, convenciéndote. Y Sony lo que está haciendo es tirar agua afuera e intentar decir, no, sí, yo también, no, sí, esto a medias yo también. Cuando haces tanto y tanto... Vamos a ver, porque... Y esto es aún sin la consola lanzada. Es que cuando saque la consola, lo que puede hacer Microsoft, si realmente está por encima de PlayStation con todo lo que llevan haciendo, yo creo que puede ser muy gordo. Es que, como has dicho, la única línea de salida que le veo ahora mismo a PlayStation es el precio. Es que la PlayStation 5 sea claramente más barata que Xbox One X. Hay que ser X. Es lo único ahora mismo que creo que es le puede salvar a Sony con lo que hemos visto de momento ahora y con lo que tenemos ahora. Es que en un porcentaje de las ventas va a ser eso, porque también quizá el público generalista no está esperando todo el tiempo que salga la próxima Play para comprarlo. Al final, los que compran la plataforma de salida suelen ser más los que estamos un poco más metidos en esto, y todos los que no tengamos la camiseta Sony, si tenemos que elegir entre una de las dos, creo que tenemos bastante clara la decisión, a menos que realmente, como te digo, anuncien la PlayStation 5 y la anuncien con God of War 2 y Horizon Zero Dawn 2 de salida y ya empieza a hacer dudar por otro lado. Pero si no vas por esos exclusivos y estás metido en el tema, está muy clara la diferencia. Tiene que ser la diferencia de precio o va a estar difícil. Que puede ser, viendo las diferencias en especificaciones, si sale más barata, bueno, pues se entiende. La Microsoft ha metido algo más caro, pues más chicha, más músculo, pues es más cara. Sí, a menos que Microsoft esté dispuesto a sacrificar a su primogénito, a los lobos, con tal de reventar a Sony y que le saque al mismo precio, cuando claramente no son comparables las características técnicas de una y la otra, que también puede ser porque tienen la espalda financiera para hacerlo. Sí, pero bueno, a mí, por ejemplo, como usuario, me transmite más seguridad lo de Microsoft, porque Microsoft veo que lo está poniendo todo. Y cuando lo pone todo, a mí me da más confianza, por ejemplo, en comprar esta máquina y no tener la duda de, ¿pero me van a sacar una versión Pro en 3 años? Con la de Microsoft yo estoy más seguro. Con la de Sony, viendo el margen que se están dejando, digo, hostia, pues, sobre todo en la GPU, pues digo, pues sí. Yo apostaría muy seguro a que va a haber una PlayStation 5 Pro, viendo simplemente la diferencia que hay con la Series X. En cambio, con la Series X, viendo ya lo que han hecho, hostia, es más probable que me aguanten toda la generación con esta máquina, o que esta máquina aguante muy bien toda la generación. Sí, sin lugar a duda. Pero yo algo que no quería dejar de lado, que hay un montón de público, un montón de gente que va a comprar. No recuerdo si fue Sir Charles o quien contó la otra vez en el grupo de Telegram, que por cierto se pueden pasar, buscan en Telegram, Indie Podcast y aparece el grupo, súmense que es buenísimo, ahí Y, lo he comentado, podéis premio, ganar todo. 10 euros si nos ganáis en el juego mensual. Sí, para lo cual hay que vencer a Monique y a Roisi, que vamos, ahí está la gracia. Pero sacando el vine a hablar de mi libro de lado, no recuerdo quién comentaba que estaba en el game y entró una madre a que quería comprar el nuevo Mario Bros. Para la Play. Entonces, Sacrifiquémoslo a nuestro Dios. exactamente. Todavía hay mucha gente afuera que. La verdad, los videojuegos se la sudan o no le interesan ni entienden y o se lo compran para los hijos o quieren una máquina para jugar FIFA. Le da exactamente igual. Si el dependiente de Play le vende, del game le vende uno a la otra, no le encuentra la diferencia. Y sabe que Play es sinónimo de consola de videojuego. Entonces irá y pedirá la Play. Pero fuera ese público es precisamente donde va a estar la parte más interesante. E incluso ese público, si el dependiente le quiere vender una Xbox, se la va a vender. Vamos, si los precios son competitivos, como mencionaba antes, va a tener un impacto muy, muy fuerte en el posicionamiento de una o la otra. Y ya para acabar, Alexis, una cosa que te quería comentar por viendo lo que se ha visto y que creo que puede ser otro golpe bastante fuerte por parte de Microsoft, y es que visto lo que se ha enseñado, visto que Microsoft básicamente ya nos ha enseñado todo de la máquina, porque nos ha enseñado todo, nos ha enseñado la máquina, y Sony lo que nos ha enseñado y cómo lo ha enseñado, yo creo que otro golpe demoledor y que es, yo creo que es muy probable es que Microsoft se vaya a adelantar mucho más de lo que esperamos en lanzar la máquina. Porque Sony está claro que no la tiene lista. Es que si no la han enseñado, con lo que ha enseñado Microsoft es porque no pueden, porque aún no la tienen lista. Y Microsoft ya la tiene lista. Con lo cual, ojo, que no resulte que Microsoft te saca la consola en noviembre, octubre, y al final Sony no la acabe lanzando hasta diciembre, enero, y se te adelante, o incluso se te adelante a septiembre de Microsoft. O sea, yo por ahí creo que es otro golpe que nos puede dar Microsoft sobre la mesa. Es más, es que pensando, por ejemplo, ¿qué se reservan para el E3? Que no te digan para el E3, launch en un mes o en dos. Sí, hay que ver, encima estamos, bueno, en una situación global bastante complicada y que la parte económica todavía no ha empezado a asomar, sinceramente, lo peor de las repercusiones económicas de nuestro querido coronavirus se va a ver dentro de unos meses, entonces es un panorama muy incierto en todos sentidos, no en el ambiente de los videojuegos, no respecto a la novena generación, no respecto a Sony, no respecto a Microsoft, respecto a todo. Entonces, hablar de fechas es complicado, pero es cierto que Microsoft tiene todo mostrado, tiene un pavo en Digital Foundry mostrando cada parte de la consola, cómo se ensambla, los detalles de calidad, qué parte es la parte de la disipación, cómo consiguen, por qué tiene ese diseño, todo. Ya te ha mostrado todo y es porque ya lo está produciendo masivamente. Que Sony lo está produciendo o no lo está produciendo, si lo quiere mostrar más o menos, si ha entrado un rediseño. Son un montón de incógnitas, pero la comunicación de Sony está como está. Pues nada, Alexis, yo creo que con esto está todo dicho. Yo creo que a los oyentes les habremos dado una idea más aproximada de qué podemos esperar, qué es realmente lo que se ha enseñado con especificaciones y vista la situación que esperamos de las dos compañías o cómo está la cosa por ahora. Como he dicho al principio, esto al final de todo lo que depende es de los juegos, nada más. Los mejores, al final, las especificaciones técnicas sirven para dar apoyo a poder hacer mejores juegos y tener cosas más bonitas. Pero al final lo último son los juegos y como bien ha dicho Alexis, yo soy fan de los juegos de Nintendo y precisamente es la plataforma con largo menos potente, con lo cual no quiere decir nada. Pero como también he dicho, Game Pass, Xbox Cloud, la retrocompatibilidad, eso no son aspectos técnicos de números y ahí Microsoft sí que la veo por delante. En fin, Alexis, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Yo me despido ya, te dejo a ti despedirte. Y yo pues espero ver a los oyentes en el próximo programa, que esta semana, como habéis visto, estamos confinados, nos aburrimos, así que grabamos más podcasts y esperamos que con esto alegraros y ayudaros a pasar este confinamiento que, bueno, pues es una toca de narices. Bueno, gracias Roy, sí, la verdad que un gusto hablar de fricadas técnicas de videojuego, siempre fue una entretenida charla y bueno, esperemos sacar lo mejor de esta situación en la que estamos todos recluidos y por lo menos dar más contenido para que la gente esté entretenida. Nada, nos vemos hasta la semana que viene. Adiós. Hasta otra. Chao.